O sea, no sabías hacerlo para el relato o para System Insight, porque al final Tú guárdalo, ya se verás. trata de hablar de... Sí. Yo ayer grabé un audio de 2 horas y al final lo he soltado en el A Ratos Podcast, porque no sabía qué hacer con eso. Yo, ¿qué hago con esta burra? Y nos sentamos a hablar y no sabíamos de qué íbamos a hablar. Ah, pero eso es bueno. Por eso te comentaba lo de, por eso te comentaba lo de Romero y Andreu, porque lo que me gusta de Nadie Sabe Nada es eso, que supuestamente se sientan a hablar ahí y lo que salga, pues es lo que Sí. sale Es muy probable que hagan eso, ¿eh? Sí. Sí. Yo, Club de la Comedia, he ido a verlo al teatro. Son los videos que ponen por ahí en YouTube, que son en el Lo hacen teatro. en... Bueno, es en un teatrillo pequeño, un bar, que se llama La Chocita del Loro, que está en la Gran Vía, en Madrid. Y de aquí a la Gran Vía hay 25 minutos. No hay más. Que te escucha mi mujer, que es fanática de España, la Gran Vía y de todas las historias. Pues mira, la Gran Vía acaba en Moncloa y yo vivo, y mi autobús sale de Moncloa para venir aquí. Es la parte de Madrid que a mí mejor me pilla. Pues nada, eso es venirse un día de vacaciones. Yo no sé si es barato o caro venir aquí desde allí. Ni idea. Queremos en un futuro ir a... Porque además tiene familia en Barcelona. Barcelona. Sí, y amigos en Madrid, con lo cual sería una, ¿sabes? Un recorrido por... Pero eso es un poquito más para adelante, todavía no. Pero oye, la gente que viene... Ya que viene aquí, que vale una pasta salvaje venir aquí, creo que vale una pasta. Ya agarran y se van a Italia, tal, no sé qué, y se dan una vuelta. Pero... Yo Sí, qué sé. no sé, ir a Venecia quizás, tú sabes. Es como ir a París a ver la Torre Eiffel, qué sé yo, pero... Para ti la distancia es muy pequeña. Yo no he ido nunca a París. Y se puede ir en coche. Y he ido a Roma en autobús. Es que yo estoy en un punto de mi vida donde a mí esas cosas me son tan, no sé, tan... Ir a ver un museo, ir a ver un... Ay, a mí sí me gusta. No, no es que no me guste, es que, a ver, si me das a escoger entre moverme y no moverme, prefiero no moverme, ya. No es Vas a hacer que... la fotosíntesis. pero, ¿sabes? No es que no me guste, es que... O sea, y no, nunca he Patina. sido ese, no, nunca he sido ese tipo de persona de que le gusta conocer y conocer y no. Y déjame quitar esto, la notificación que está Ay, sí, yo molestando por también voy a aquí. quitar el Telegram. Sí. Pues mira, yo me tengo que ir ahora cuando pueda. Me voy a ir un fin de semana, no mucho, pero me voy a ir un fin de semana a Ávila. Que Ávila es una ciudad amurallada, súper bonita y tal, ¿no? A la que no he ido en mi vida y está a 70 kilómetros. 70. Está cerca. 100 a lo mejor. Tú te mueves menos que yo, ¿eh? Vamos a estar aquí. No, suelo ir a sitios mucho más lejanos, pero Ávila nunca había ido. Así que tenemos un hotel reservado y todo. Así que en cuanto me... Ah, por cierto, esto... Despídete de él porque me lo quitan mañana. Qué bueno, ¿eh? Ya terminaste todo el proceso ya de... No, mañana acabo con la quimio ya y luego me queda la radio. Ah, ya. Yeah. Y luego después me queda en vacaciones y terapia antishock para empezar a currar despacio, porque no, voy a empezar a trabajar deprisa, ¿no? No, es plan. De trabajo, Bueno. de trabajo vamos a hablar hoy. Venga, pues cuando quieras. Bueno, yo estoy grabando hace rato, o sea, Ah, tú estás grabando. sí, Bueno. cuando eso pues Yo empezamos. cuando tú me digas, empieza cuando... Ya, venga. Bienvenidos a System Insight Podcast. Ese es el episodio número 48, el número 11 de la segunda temporada. Ya va quedando un capitulito más para terminar esta temporada. Hoy estoy grabando con Eduardo Collado, Eduardo Collado de eduardocollado.com, que ya muchos lo conoceréis, ¿no? Por todo, por sus podcasts de servicios, sobre todo, muy interesantes. Que a todo el que le guste el tema de la tecnología, los servicios, las redes, pues está servido con este podcast. Así que, hola Edu, para que Hola, te hola, hola, hola. conozcan. Muy buenas, muy buenas. Encantado de conocernos, ¿eh? Entonces, seguimos con la historia. Pero, tú trabajas en casa, ¿no? O sea, te contan yo que tu principal trabajo es... Este José Escolar. ¿Qué dice José Escolar? ¿Qué dice José Escolar? Lo que está diciendo el grupo de Telegram, de NeoDigit. Ah, no sé qué dice. O sea, ¿usted dice NeoDigit o NeoDigit? Yo digo NeoDigit. Digit. Porque es una G de Gerona, de Gibraltar. Y que hablas español, joder. Claro, español. No, inglés. Pero creo que el que creó la empresa lo llamaba NeoDigit. Ah, porque como no, con dos L's. ¿Tú no crees en la empresa? No, nosotros la compramos. Opa, bueno, ya llegaremos ahí. Dice José. Venga, dice José que ¿cómo me voy a meter con mis socios tecnológicos que te recomiendo porque funcionan y porque responden? Eso se lo inventó el amado líder, Pedro Sánchez, no el presidente del gobierno, el bueno, el de OV Podcast. Sí, bueno. Y es porque están ahí, los tengo ahí, están en NeoDigit, tienen ahí el servidor y todo está allí. Pues mira, entonces por eso lo dicen. Me resulta interesante la historia porque, ¿sabes? Son cosas que uno dice, de pronto dice, bueno, que sería bueno crear una empresa tal y más tal, pero la curiosidad mía, yo te preguntaba hace un tiempo, es ¿cómo es el proceso? O sea, ¿cómo es todo? No el proceso burocrático, que sabemos que abrir una compañía, registrarla, que sea un notario, que sea un abogado, sino la parte de decir, ok, yo quiero este tipo de negocio, vamos a invertir en este tipo de negocio y vamos mantener este tipo de negocio. ¿Cómo es todo eso? ¿Cómo surge esa idea? ¿Cómo es todo eso? Vale, no vas a presentarlo ni nada. Así hablamos directamente y tú ya editas, ¿no? Ya vale. Después de todo. Te cuento. Todo empezó en el año 2010. En el año 2010, pues bueno, yo tenía ya mis inquietudes de independizarme. Yo trabajaba en una empresa. Era una empresa de hosting, la primera de hosting en la que había trabajado en mi vida, ¿eh? No te creas que yo me digo esto de toda la vida, ¿eh? Y bueno, yo llevaba el departamento de redes y me pagaban muy bien, me trataban muy bien, pero quería más. Y bueno, la verdad es que la única opción que había es, digo, bueno, pues voy a ver si me monto algo. Y estuve buscando opciones, empecé a pensar en temas de telefonía IP, pensé muchísimas cosas, ¿no? Y en temas de virtualización, montar alguna cosa para montar soluciones. Pero bueno, el tema es que un día llamo a un amigo, ¿no? Digo, oye, mira, verás, te cuento. Estoy pensando en montarme algo y me gustaría empezar con infraestructura. Entonces no puedo empezar con la infraestructura, no puedo contratar a la empresa donde estoy porque cantaría mucho. Así que a ver si tú me puedes vender unos servidores y tal. ¿Y cuánto necesitarías? Digo, pues 10 o 12. Una cosa así. Vamos a ver, tal. Y me dice, ¿pero los quieres de los míos o de la empresa en la que trabajo? Y yo, a ver, ¿cómo que de los míos o de la empresa en la que trabajo? Y me empieza a contar. Bueno, es que yo realmente estaba pensando en independizarme, patatín y patatán. ¿Por qué no te vienes un día y tomamos un café? Digo, venga, pues vamos a tomar un cafelito, ¿no? Voy a tomar un café y me encuentro otro par de individuos también conocidos que nos miramos los cuatro con cara de... ¿esto qué es, el gran hermano? Entonces nos sentamos, todos buscábamos lo mismo, cada uno tenía sus razones diferentes, pero bueno, el tema es que dijimos, venga, pues vamos a montarnos algo entre los cuatro. Y yo, bien, así es más fácil, dar de comer a cuatro a la vez es mucho más fácil, ¿no? No, es complicadísimo, ¿eh? Pero bueno, me pareció buena idea, a los otros tres por alguna razón también les debió parecer buena idea, y llevamos ya 7 años juntos. Vale. O sea que algo debe de haber. Y ese fue el proceso mental, así, muy resumido, ¿vale? Es complicado tener, o sea, lograr dar con personas con las que hacer un equipo y trabajar bien, porque... Eso es lo más difícil. Sí. En mi experiencia no siempre eso ha salido bien. O sea, es muy difícil encontrar una persona con la que tú puedas decir, yo voy a empezar un proyecto contigo y vamos a hacer ya el proyecto adelante. Y perdurar en el tiempo con esa persona es muy complicado. Imagínate cuatro. ¿Y qué pasó? ¿Se reunieron, tomaron un café y dijeron, bueno, ya vamos a...? Nos tomamos un café y dijimos, venga, adelante. Eso era el año 2010, ¿no? Vale. Pues adelante, firmamos las escrituras de la empresa en julio del 2011. En España la creación de una empresa es complicada, ¿vale? O sea, no es como en el Reino Unido que llegas, sueltas 100 libras, sonríes, te haces dos fotos y firmas. Aquí es bastante más complicado, ¿vale? Y es un rollo y sobre todo, bueno, tú cuando pasas de un estado de empleado a montarte una empresa, tú renuncias a muchas, muchas, muchas, muchas, muchas cosas, ¿no? Como esas cosas llamadas paro y... Bueno, es complicado, ¿vale? Porque el paro tampoco es que te paguen mucho, pero si no tienes nada, el paro a lo mejor es lo que te da de comer, ¿no? Claro. Bueno, pues tú renuncias a todo. Es así, zas. De repente renuncias a todo. Además, a mí se me juntó con una cosa muy chula, ¿vale? Nosotros firmamos las escrituras de la empresa en verano del 2000... No, no, 2012, perdón. 2012. La cosa se alargó. Y lo tengo claro que fue verano del 2012 porque... No, correcto, perdón, te lo he dicho bien al principio. Verano del 2011. Y lo tengo claro porque mi hijo nació en enero del 2012. Es el momento ideal para dejar el trabajo, ¿vale? Cuando acabas de tener un hijo y cuando a tu mujer pues le han comunicado que es una tía embarazada en un trabajo que es muy cansino. Es que cambiaron la ley ahí también, entonces se permitía despedir a embarazadas. Vale. Entonces se juntó todo y fue el mejor momento para dejar el trabajo. Un trabajo en el que me trataban muy bien y me pagaron muy bien para buscar un trabajo en el que no sabía cómo me iban a tratar y que no iba a cobrar nada. ¿Qué te parece? Pues ¿te convenzo? Muy valiente, ¿sabes? Porque te digo, por ejemplo, yo aquí, ahora mismo no estoy viviendo en Estados Unidos, decir me quedo sin trabajo es muy complicado. O sea, decir voy a dejar el trabajo y me voy a meter en un proyecto X y vamos a ver qué pasa, es muy complicado. Ya. Vaya, es muy complicado si no tienes por lo menos una, digamos, un respaldo, ¿no? Tampoco es que te lances a dejar un trabajo sin tener un respaldo, porque de qué vas, ¿cómo pagas la renta? ¿Cómo pagas la comida? ¿Cómo la vas a pagar? Entonces, pero... A ver, yo tenía un respaldo muy pequeño, ¿eh? Mi respaldo a lo mejor eran 4 nóminas, 5. Vale, pero en España tienen el paro. ¿Qué es lo que no, tú no, dices? No, renuncias a eso cuando te pones autónomo. Ah, claro, cuando te pones autónomo renuncias al paro. Claro, wow. Claro. Te mola, ¿eh? Sí, es interesante. Y empiezas a pagar impuestos, hay un impuesto que se paga por tener derecho a trabajar. Que no es mucho, ¿vale? Pero hay que pagarlo. Pero bueno, es lo que hemos hablado. Es verdad que allá pagas impuestos por reírte también. Pero, bueno, pero a ver, en contra tienes, al final tienes lo otra... recibes, ¿vale? Exactamente. Yo no me quejo de pagar impuestos, ojo, ¿eh? Ojalá pudiera pagar muchísimos más. No me quejo. Exactamente. Ojalá. Pero bueno, da igual. Ese tampoco es el tema. El tema es que, bueno, pues empezamos a trabajar. Y entonces, pues Tomás, uno de los socios, pues consiguió un... Tenía un cliente. Que se le aportó un cliente que nos daba de comer a los... Bueno, que pagaba las cosas, ¿vale? Un cliente, uno, vale. Uno, solo uno. Era un cliente, además, era un cliente americano de Miami, que eran todos cubanos. O sea, las cosas como son, ¿vale? Todos cubanos. Tú hablabas con ellos por teléfono y eran todos cubanos. Y era nuestro cliente, y teníamos un cliente. Bueno, pues teníamos un cliente que sabíamos que iba a durar un año. Porque era una cosa temporal. Así que teníamos un año para buscar clientes. Así que empezamos a buscar clientes y lo que hicimos fue comprar clientes. Porque en el año 2012 en España lo que había era un... Nuestro presidente del gobierno lo llamaba... ¿cómo lo llamaba? Desaceleración económica. Vamos, que íbamos todos con el taparrabos, ¿vale? Esto estaba hecho una mierda. Estaba muy mal. Entonces había una crisis bestial, bestial. El paro por encima del 20%, una barbaridad, pero no te lo puedes imaginar, ¿eh? Bestial. Pero bueno, entonces encontrar clientes era complicado. Así que, bueno, vimos una empresa que estaba muy mal, pero tenía clientes, estaba en pérdidas, se llamaba Neodigit, ¿te suena? No. ¿Vale? Era una empresa horrible, horrorosa, ¿no? Así que nosotros sabemos hacer una cosa muy buena, que es que nosotros cogemos cualquier cosa que esté hecha un asco y le damos la vuelta en nada y hacemos que eso sea rentable. Qué nice, qué nice. Suena como estas adquisiciones megamillonarias de Facebook que compra Instagram. Pero bueno, antes de llegar aquí, ¿cómo se llama la empresa antes de allí? Antes de Neodigit. No, la nuestra se llama Tecnocrática. Neodigit como empresa no existe. Neodigit se destruyó hace años. Neodigit es una marca. Oh. La empresa es Tecnocrática Centro de Datos. ¿Y por qué Tecnocrática? Porque es el poder de los técnicos. Claro. Somos todos técnicos. Claro, claro. Y a los técnicos hay que cuidarles mucho. Yo tenía un dicho en Cuba que decía que yo no era ni... cuando hablaban de política, dicen, no, conmigo no es la política, que yo soy tecnócrata. Yo no soy ni demócrata, ni republicano, ni nacionalista. No, yo soy tecnócrata. Así que me viene bien el tecnocrática este. Pues el tecnocrática es eso, es el gobierno de los técnicos. Un gobierno tecnócrata es eso, tú pones técnicos a gobernar y hacer lo que tienen que hacer independientemente de la ideología, se supone. Vale. Entonces, Neodigit es una marca que pertenece a Tecnocrática. Neodigit era una empresa que duró muchos años y, bueno, la integramos dentro de nuestra empresa. Le cambiamos el logo, le cambiamos, tiramos todos los servidores que tenían, tiramos toda la infraestructura que tenían, lo rehicimos todo nuevo, hicimos nuestra propia infraestructura y construimos Neodigit, pero con los clientes que tenía. Claro. Claro, y entonces pues empezamos de tener una empresa que perdía mogollón de clientes a una empresa que ganaba mogollón de clientes. Y de hecho Neodigit pues va bien, o sea, no va mal, tiene bien, o sea, no me quejo, va. Está bien. Y los clientes están contentos. ¿Cuáles son digamos las bases para mantener a esos clientes contentos? Pues mira, la base una es no contar milongas. Vale, sí. No, por favor, no le dejas botón de reiniciar ni mi... No. Si se ha caído el servidor, le dices, se ha caído el servidor. ¿Y por qué? Lo miras. Pues mira, y te pueden pasar cosas tan absurdas como, se ha roto el switch. Claro. Están cambiando el switch. No mientas. Es que no merece la pena. No mientas, es absurdo mentir. ¿Y cuánto vas a tardar? Pues mira, van a ser 3 horas. ¡Es mucho! Es que no... Yo te digo lo que quieras, pero no te voy a mentir. Claro. Eso es la base. La uno es no mentir. La dos, pues tener las cosas claras. Mira, nosotros cuando lo compramos, las empresas de hosting en todo el mundo funcionan igual. En todo el mundo. Compran licencias de cPanel, licencias de Plex o te ponen Direct Admins o guarrerías varias de estas. ¿Vale? Eso es un software que va dentro de un servidor. Entonces se va actualizando todo el rato el servidor y bueno, y eso es una cosa que hay que ir actualizando. Nosotros nos hemos hecho una infraestructura nuestra. Nosotros no tenemos Plex, ni cPanels, ni nada de eso. No tenemos nada. Nosotros todo lo hemos migrado a nuestra plataforma, que no va instalada en los servidores, va instalada en otros servidores. ¿Vale? Entonces, todo lo tenemos control nosotros de absolutamente todo. Los servidores, los de hosting, estamos hablando de hosting, ahora mismo los que están ahora, que luego te cuento porque van a morir, están utilizando Debian 9. Uh-huh. Entonces, lo que son las actualizaciones, todo eso va con Chef. Chef es un sistema para automatizar cosas, se basa en Ruby y tal. ¿Vale? Es parecido a Puppet. A Puppet, sí, exactamente. Vale, que nos centremos un poquito. Chef, va con recetas y todo se actualiza así. Con lo cual, todos los servidores están siempre actualizados. Se actualiza todo vía Chef. Tú lanzas y se va lanzando todo en todos los servidores a la vez y están todos igualitos, ningún problema, todo bien. Los paneles de control es una pieza central que lo que hace es conectarse a los servidores. Y gracias a todo lo que está hecho con Chef y tal, pues tú creas cuentas de correo, creas las cuentas de FTP, lo creas todo. No tienes problemas de esas cosas que he visto tan horrendas, por ejemplo, de tener configurado todas las páginas web con el usuario Apache. Te revientan una, te han reventado todas. Eso existe, no te rías, eso existe y es muy común, ¿eh? Es muy común. Vale. Luego, yo qué sé, pues cada web tiene su propio usuario de Unix. Cosas así como muy obvias, ¿vale? Son cosas como muy obvias que la gente no tiene. Luego, por ejemplo, tus servidores de DNS, pues el DNS del que todos los demás beben, evidentemente no es accesible desde fuera. Los routers no son accesibles desde fuera. Claro. no hay router más seguro que aquel al que no se puede acceder. Estamos de acuerdo, ¿no? Vale, sí. Y luego los clientes, cuando llaman por teléfono, ¿qué hemos hecho? No hay call center. Servicio, el que te coge el teléfono es una persona que te lo va a arreglar. Claro. Yo cojo el teléfono. Todos cogemos el teléfono. Tú coges el teléfono, te sale un cliente y tú se lo arreglas. ¿Tú te imaginas llamar a un sitio y decir, dígame su número de cliente? A ver, sí, mire la base de datos. ¿Y qué le pasa? ¿Ha reiniciado el router? Vamos. No, pero eso no es la mejor parte. La mejor parte es, espera un momentico, déjame hablar con mi supervisor, que es el que me va a decir, pero te estoy llamando a ti para que tú me resuelvas el problema. Efectivamente. Entonces, nosotros, por ejemplo, hay detallitos un poco absurdos, como por ejemplo el panel, todo lo que es la base de datos de clientes y toda la infraestructura está conectada también con la centralita. Entonces, a ti cuando te llaman, tú sabes quién te está llamando. Antes de cogerlo, ya sabes quién te está llamando y si quieres, pinchas, lo ves y sabes qué le pasa. Entonces, tú agarras, descuelgas y dices, ¿qué pasa, fulanito? Mira, tu incidencia todavía sigue por esto y por esto. Y el tío no te ha dicho ni quién. Sí, sí, claro. Claro, eso es importante. Eso, o sea, a lo mejor uno que no tenga ni... Llaman y tú sabes que ese tío siempre te llama por la misma tontería. Por la misma razón, exacto. Y es que le revientan el WordPress porque no lo actualiza nunca. Claro. Y dices, ¿qué? Te han vuelto a reventar el WordPress, ¿verdad? ¿Qué quieres? Un backup, ¿verdad? Que sí. Venga, guapi, te lo voy poniendo. Claro. Pero claro, es que eso está muy bien. Eso, mira, me encanta eso. Porque ya que tú llames, que nada más que te responden y te digan, oye, Ernesto, sí, ya sé. Tienes tal problema por tal cosa, estamos resolviéndolo o lo vamos eso a resolver en tanto. No lo puedes hacer la primera vez porque la gente se asusta, ¿eh? Sí, claro, ¿no? Esto me está espiando. A veces hay que decir, sí, dígame quién es. Tú tienes que preguntar que quién es, pero tú sabes quién es porque lo pone en la pantalla, ¿vale? Entonces, bueno, es por aquello de dar un poquito de tal. Luego ya no. Luego si te van llamando más veces, pues ya va directo. Y sobre todo es eso, que no tengan que encontrarse con centers ni cosas extrañas, que cuando llamen, al que le llamen le vaya a solucionar el problema siempre. No mentir ni contar milongas y sobre todo no depender de terceros. Yo no te puedo decir, no, es que hay un bug en el Plex, no sé, ya lo arreglará la gente de Parallels. A ver, me has contado a mí el servidor, yo no te puedo decir eso, pero ¿qué me estás contando? ¿En serio? Pues eso lo dice la gente. Luego, además, si nos quitamos licencias de Plex, licencias de tal, licencias de cual, todo eso son costes que ya no tenemos. Claro, claro, claro. Entonces, pues nos podemos permitir poner los servidores. Nosotros, discos de estado sólidos, tuvimos al principio unos poquitos. Digo estado sólidos, mecánicos. No compramos un disco mecánico desde hace años. O sea, eso no lo contemplamos, ¿vale? Ya no se contempla. Luego tenemos todos los paquetes, por ejemplo, los PHPs son nuestros, los compilamos nosotros. O sea, están hechos específicamente para eso. Los PHP, los MySQL, es todo. Y ahora la nueva plataforma que va con Debian 10. Tú pregúntale a la empresa hosting y pregúntales el sistema operativo de los servidores, ¿vale? A ver si te los dicen con esta alegría. Sí. Todo eso... ya está, lo sacaremos pues para Navidades. Y para Navidades habrá que migrar todo lo que hay en 9, migrarlo a 10. Yo a un tío no le voy a decir, no, tu servidor es viejo, qué mala suerte. ¿Cómo lo vas a...? Pues que tendré que migrar, ¿no? O sea, ¿qué me estás contando? Y, como que, y luego los y servidores como, y como los administramos nosotros. ¿Y cómo que entonces, si en mi caso, por ejemplo, necesito yo tengo un montón de sitios web que usa librerías viejas? ¿Qué me dices? Hijo, esto me lo tienes que decir, que vas a usar esas librerías viejas. Oh, yeah. Entonces, pues si usas esas librerías viejas, pues a lo mejor no te puedo migrar. Ya. Y a lo mejor te llego un día y te digo, Ernesto, mira, esto es muy viejo, ¿eh? Me da mucha pena, pero... Me da mucha pena, pero eso del PHP 5.2, a ver cómo te lo explico. No puede ser, ¿eh? No Oye, puede ser. La gente lo está viendo, pero mola, ¿eh? Mola la... La camiseta. La camiseta ese, con QT. QT. ¿Ya? Las librerías. Ya eres pro. Mira, yo cometí el error. Vamos a hacer una pausa aquí. Yo cometí el error de bajarme, no sé qué historia, de QT. Creo que era un IDE nuevo que lanzaron para desarrollo, que era un demo. No sé cómo era la historia. No me acuerdo de cosas. Mira, cometí el error de bajarme eso y me dejan un. O sea, le voy a poner mi teléfono, mis datos, ¿sabes? Y me ha estado llamando a la semana que se venció el supuesto software que nunca usé. Me ha estado llamando una mujer toda la semana. Vale. ¿Y has usado el software? ¿Y lo estás usando? Ya el último dije fue, mira, discúlpame que lo voy a hacer esto, pero no me va más. Yo lo único que uso de Qt es en mi escritorio, en Plasma, y se acabó. No desarrollo con Qt, no. No me llames más. Nada más, no quiero ¿Ya? No saber me llames más. nada, no quiero saber nada. El día que voy a usarlo el software te enterarás porque comprará licencia. Ya no, no, Claro. no me, no me, en fin. Pero bueno, volvemos al tema del data center, que es lo que más me. Data center, ahora vamos al data center. Cuéntame el data center. Es a nivel. Háblame de hardware, háblame, vuélveme loco a la Hardware, cabeza. hierro, hierro, Ay, hierro. háblame de hardware. ¿Cómo es la historia? Pues mira, te digo cómo empezamos. Nosotros empezamos con ese cliente que te digo. Y claro, había que poner sus máquinas en algunos racks, ¿no? Así que, bueno, como no teníamos nada, pues alquilamos pues, unas huellas en una sala. Una huella es el suelo, se llaman huellas, ¿vale? Que miden 60 centímetros por 60 centímetros. Y cada baldosita de 60 centímetros cuadrados, pues cuesta pues, la mensualidad de un piso. O más, ¿vale? O Joder. más. Sí, es el suelo más caro del mundo, tío. Así, así de claro, ¿vale? Entonces, compramos 12 racks. 12 huellas. Bueno, la huella es el suelo. Encima del suelo habrá que poner el rack, el armario. Sí, pero o sea, me refiero a cada ratback en una huella. Es así como Sí, funciona. los racks, sí. A ver, son más de 60 de profundo, depende, pero bueno, son de 60 por 60. Vale. Así que compramos 12 armarios, 12 racks. Y fue, es que eso fue un momento, a ver cómo te lo cuento. Yo todavía estaba trabajando en mi empresa. ¿Fue orgásmico o fue No, traumático? te ¿Cómo cuento. fue? No, no, te cuento. Yo estoy trabajando en mi empresa todavía, ¿vale? Porque yo estuve unos meses a medias entre que me cambiaba y no, ¿vale? Porque, a ver, uno deja de cobrar muy gustosamente, pero el banco no piensa lo mismo, ¿vale? Con las hipotecas y tal, es que son la leche los bancos. Entonces, pues bueno, pues las cosas tenían que ser un poquito discretas. Entonces, nos llegaban los racks, entonces tenía que ser algo muy, muy, muy discreto, ¿vale? 12 racks, ¿vale? Bueno, llegó un tráiler enorme, cortó la calle, se atravesó en la puerta del CPD y empezó a descargar racks ahí, como si no hubiera mañana. Y bueno. Aquello fue una discreción. Wow. Bueno, da igual. El tema es que vaciaron los 12 racks, que fue un momento para mí muy especial. Realmente tú ves y dices, son como 12 armarios del IKEA. Sí, pero son tus racks, ¿vale? Son como 12 hijos, ¿eh? Vamos, vamos, Son, vamos. Vamos, vamos. bueno, Vamos. eso, bueno, entonces pues luego se subieron a la sala. El CPDS en concreto tenéis ahí en Miami uno igual. Bueno, no, el de Miami es mucho más grande, ¿vale? Pero bueno, era Global Switch, lo puedo decir, ¿vale? Y estamos en el edificio de Global Switch. Y en Miami está Terremark, tal. Bueno, ¿y cuál era el tema? Pues que se pusimos los 12 racks y vino un tío a alinearlos. Ahora, por favor, no reírse, ¿vale? ¿Qué es eso de alinear racks? Tú pones unos racks en el suelo y metes las cosas, pero tú quieres que los racks estén alineados perfectos, ¿verdad? Vino un tío con una cosa que sacaban unos rayos láser de color rojo y estuvieron alineando con láser los racks. Claro, tú lo mirabas de lado y eran perfectos. La alineación era perfecta. O sea, eso era una tontería, pero bueno, oye, hizo ilusión. Y luego ya arreglar los racks. Los racks llevan unas piezas metálicas que se mueven para adelante y para atrás en la profundidad donde se van enganchando los servidores, que hay unas delante y una detrás. Entonces, arreglar es ajustar eso un poco, porque no todos los servidores son iguales, pues, para que entren. Porque si no, te puede pasar que los cuelgues de adelante y atrás no los puedes enganchar. Y un rack lleno a lo mejor pesa, no sé, 2.500 kilos. Entonces, como que no lo vas a mover, ¿no? Y ese fue un momento muy especial, porque llegaron esos 12 racks y luego otros 12 racks. Y teníamos los 24 racks seguiditos. En aquella época, no sé, en aquel momento esa infraestructura no era de virtualización, ojo, ¿eh? O sea, que 24 racks de servidores a pelo parecen muchos, pero si son de servidores a pelo, tampoco es tanto, ¿vale? Son simplemente ese espacio. Y así empezamos en ese CPD y eran 12 racks para nosotros en un momento de confianza ciega en nuestras propias posibilidades, porque recuerda que no teníamos clientes. y 12 racks para el cliente que teníamos mientras buscábamos otros clientes. Y nos compramos 12 racks. ¿Y ya se han virtualizado? Bueno, en un principio, es el primer día. Ajá. No, teníamos 12 racks vacíos y 12 racks para un cliente. Y bueno, pues compramos 12 racks. Sí. Ok, vamos a ir con la parte de los cacharros. Ya tienes 12 racks. Ya tengo 12 racks vacíos. ¿Cuántos servidores por rack tenías? Bueno, pues si son de 42 US, son 42 servidores por rack. ¿Vale? Wow. Pero yo te he dicho, pues, y luego, claro, luego si virtualizas, en cada servidor puedes meter 200. Sí, claro, claro, claro, claro. Claro, lo que haga falta, ¿no? Entonces ahí, pues yo te digo que 24 racks es una barbaridad. Uh-huh. Bueno, luego descubres que no, pero que se llenan, pero pueden ser muchos. ¿Qué capacidad tenía tus servidores? O sea, ¿en cuanto procesamiento, época, RAM, espacio? Es que ya te digo, es que en aquella época teníamos los de nuestro cliente, que eran suyos los servidores, uh-huh. Nosotros lo llevábamos parte de CPD, y teníamos racks vacíos porque no teníamos ningún cliente. Día uno, ¿vale? Nos costó cada rack, creo que eran 1.000 euros, pues 12.000 euros en racks vacíos. Wow. Bueno, va, venga, va, vamos a buscar clientes, ¿no? Sí. Vamos a buscar clientes porque, chicos, hay que comer, ¿no? Y bueno, o sea, algún clientillo salió, ¿vale? Pero el no tener comerciales tampoco ayuda mucho. Porque hemos dicho tecnocrática, el gobierno de los técnicos. No hemos dicho nada de comerciales, ¿no? Sí, no hemos llegado todavía a plantilla como tal de tecnología. De gente de marketing tampoco hemos hablado, ¿no? No. Claro, bueno, pues claro, así se vende mal. Y de soporte, ya me dijiste que tú y cuatro más, pero tampoco hemos hablado. No, todos. Bueno, luego te cuento eso luego, cuando lleguemos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues dijimos, bueno, pues habrá que buscar clientes de alguna manera, ¿no? Pues no voy a buscar cliente a cliente, ¿no? Entonces, pues siempre hay empresas por ahí que están en venta. Y había una empresa, bueno, un clásico del hosting en España, y lleva mucho tiempo, que era uno que se llamaba Neodigit, como quieras llamarlo, ¿no? Que ellos lo querían vender. Y bueno, llegamos a un apaño. Un apaño es que nosotros pagamos y él cobra, ¿vale? El dueño de la otra empresa. Ese es el apaño. Llegamos a ese apaño, compramos su empresa, y bueno, lo que hicimos fue coger sus servidores, que estaban en un sitio putrefacto. Bueno, tampoco es verdad, estaban en un sitio majo, pero no era el nuestro, y nos los llevamos a nuestros racks, ¿vale? Y empezamos a comprar nosotros servidores y empezamos a tirar los suyos. Empezamos a... Entonces, claro, nos dimos cuenta que había un problema. Que es que todo el mundo utilizaba, ellos también, yo dije también, utilizaban cPanel, Plesk y cosas similares. Y teníamos un problema porque no se adaptaba a lo que nosotros queríamos, ¿vale? Y lo que nosotros queríamos era meter mano y automatizar cosas y que todo funcionara solo. Nosotros lo que no estoy dispuesto es a instalar servidor a servidor. ¿Estamos locos? O sea, no, ¿a qué no? Y además lo que me comentabas antes, el control que no tienes sobre el software, que le pasó algo al software, tú no sabes, no tienes ni idea de lo que le pasó y no puedes responder tampoco. Eso es algo que no le preocupa a nadie, ¿eh? Sí, sí. Lo es no, alucinante. La gente quizás dice, no, yo pago por el software, me tienen que dar el soporte del software, pero tú no tienes en cuenta de que el soporte puede ser de una hora a una semana en resolver un problema. Y tienes una hora, una semana con los clientes ahí en banda. O que tengas un problema, que llames a Parallels, en este caso, que te digan, no sé, no lo tengo reportado. Es que habrás hecho algo mal. Vale, sí, también. Error de capa 8. Error de capa 8, efectivamente. Eso puede suceder. Así dijimos, bueno, pues vamos a hacernos nuestro propio panel, ¿no? Entonces, pues empezamos a desarrollar el concepto panel. El concepto panel rápidamente se nos fue de la mano al concepto infraestructura. Y de repente el panel tenía que gestionar hipervisores y tenía que ser capaz de levantar máquinas virtuales, instalar sistemas operativos, sobre esos sistemas operativos, llegar a hacerlo todo hasta instalarte una base de datos. Bueno, pues eso lo hace. Pero claro, el día uno no lo hacía. El día uno no lo hacía. Entonces, pues los primeros tiempos fueron muy dolorosos porque, claro, tareas que, por ejemplo, ahora migrar un servidor. Yo ahora meto un script en un servidor con Plesk, por ejemplo, o con un cPanel o con lo que quieras. Me voy a mi panel y le digo, migrar este servidor aquí. Y las webs, aquí. Migrar. Y me voy a dormir. Y ya está. ¿Hacer eso a mano? ¿Hacer FTPs de todas las webs? ¿De todas las cuentas de correo? ¿Hacer los IMAP syncs? ¿Crear las cuentas a mano con el ratoncito para arriba, para abajo? ¿Eso es una muerte? Claro. Claro, necesitas tener 50 empleados, 100, 200. Es que eso es horrible. Nosotros le das a un botoncito y eso hace ras y se migra. Y le da igual lo que sea. A ver, le da igual. Le dices es un place o lo que sea. Te genera unos JSON, tal. Bueno, y lo hace, ¿no? Y lo migra. Pero claro, eso al principio era horrible. ¿Preparar un servidor? Dios mío, venga, versión de no sé qué tal, bájate la librería de tal, instala esto, compílate esto, eso era horrible. ¡Uy, un problema del OpenSSL! Vamos a actualizar los servidores. Servidor 1, 2, 3, 4... Eso es horrible. No, no, eso no, eso tendría que estar prohibido, ¿vale? Bueno, así que empezamos ahí con el equipo de desarrollo, que ahora son ya, bueno, hay 3 personas que solo desarrollan, ¿vale? O sea, no es que desarrollen ya, no, solo desarrollan y de hecho hay algunos que creo que no han cogido un teléfono en su vida, de esos 3, porque ¿para qué, no? Ellos tienen que desarrollar. Entonces, cualquier cosita que se te ocurre, si lo hablamos y si es una buena idea, lo desarrollan y lo implementan. Luego hablamos un poquito más de eso. Y bueno, pues al principio fue muy doloroso y muy sangriento y poquito a poco el panel iba cogiendo forma y ahora ya lo tenemos todo panelizado. Todo, absolutamente todo. Entonces, pues bueno, ya migramos todas las webs que había del NeoDigit viejo al NeoDigit nuevo. Y ahora la gestión de eso es, no te voy a decir que es un chollo y una bicoca, pero es lo más aproximado que te puedas encontrar. Pero está bastante automatizado, que es lo importante. Todo. Para mí un servidor es un JSON, es un XML. Para mí un servidor es un XML. Todo lo puedo hacer en el XML. O sea, para que nos quede claro, básicamente, aparte del soporte y demás, tú cuando dices trabaja en un servidor es cuando vas a hacer una actualización, una cosa, por ejemplo, de ese tipo. No, algo más sencillo. Te voy a subir el Max Execution Time del PHP o del Apache. Exacto. Cositas así. CGI, ¿vale? Pues yo me voy a mi XML del servidor, como está en Chef, pues Knife, Node, Edit, tracatrá. Me sale, me voy con mi B, con mi Nano, con lo que te dé la gana, a la línea y donde pone Max Exec, 2 puntos y el numerito que me dé la gana. Lo guardo y en 10 minutos se ha replicado. Se ha replicado en todas las versiones de PHP, porque claro, un servidor no tiene una versión de PHP, tiene un tropecientas. Uh-huh. Y se ha hecho todo solo, yo ya no hago nada. O sea, eso de hacer un SSH en un servidor, apt-get, update, no, olvídate, eso no, eso se hace solo ya. Pero bueno, eso era la infraestructura más antigua. Ahora estamos ya migrando a... ¿cómo se llama esto? lo de Red Hat... Da igual, algo parecido, se me ha olvidado ahora. Se me ha olvidado. Si es que llevo en casa un montón de meses, en fin. Se me ha olvidado. En fin, y hemos migrado a otra, se está migrando a otra cosa. Pero bueno, el cliente lo que va a ver es lo mismo. Claro. Va a ver el mismo panel y va a verlo todo exactamente igual. Y luego las migraciones internas. Por ejemplo, mira, tú tienes un servidor y eres un poco borrico y lo has llenado. Con 700 webs y lo has llenado. Un servidor tuyo. ¿Cómo migras webs de un servidor a otro? Pues te vas al panel, creas un servidor, te vas a la web, despliegas y pone migrate, seleccionas el servidor de destino y se migra. ¿Cómo se migra? Baja el TTL, se espera que pase el TTL, lo deja en un minuto, empieza a hacer un rsync y cuando ha terminado le cambia la IP al DNS, vuelve a subir el TTL y paz y después gloria. O sea, funcionamos. El propio panel te baja el tiempo de caché del DNS, te mueve los ficheros, te vuelve a modificar el DNS, vuelve a subir otra vez el TTL del DNS, lo hace todo, tú no haces nada. Wow. Y en el caso, por ejemplo, o sea, me imagino que evidentemente tienes un servicio escalable. O sea, yo tengo un servidor de determinada capacidad de disco, lo que sea, y quiero uno de más capacidad, y es la misma historia, todo es por ahí. Es con un servidor con más capacidad y andando. En vez de 2 cores, tengo 4, guardar. Ya está. Joder, está bueno, ¿eh? Ahora quiero 2. Bueno, pues otra vez 2. 4. Si tienes que bajar, pues sabes que tienes que reiniciar. sobre todo si estás utilizando KVM, ¿vale? Pues porque funciona así. Y tú sabes que para ampliar discos no hay ningún problema, pero para hacerlos más pequeños, si los discos fueran cintas y fuera todo secuencial, ningún problema, cortas el trozo final de la cinta y ya está. Pero los discos, esto del acceso aleatorio y tal, es un poco chungo, ¿sabes? Entonces, hacerlo grande es muy pequeño, hacerlo más pequeño tiene sus riesgos. Claro. Sí, claro. Pero bueno, quitando esas pequeñas limitaciones, que yo creo que todo el mundo puede llegar a comprender, no hay problema. Tiene 99% de servicio garantizado todo el tiempo, ¿no? Uptime. O sea, sí, claro, pero todo el mundo, eso te lo pone todo el mundo en los papeles. No, pero estamos hablando de Neodigit, donde no van con rodeos, sí, ni van con... Pero es que da igual, porque tú eso se lo dices a la gente y te va a decir, claro, claro, todo el mundo te lo da y le tiene que decir, todo el mundo te lo va a dar. Tienes razón. Es cierto, no te voy a engañar, joder, es que es así. No, a ver, pero la gente está contenta. Sí. La gente está contenta, no hay problema. Y esos son los servicios gestionados. Luego, que tú quieres un KVM y que tú te lo gestionas y tú te le haces todo, pues toma, todo tuyo. Pero a mí no me digas que no se te ha actualizado. Si lo estás gestionando tú, actualízatelo tú, ¿sabes? Eso también está. Y eso es la parte de hosting, DNS y tal. Eso era Neodigit, ¿vale? Ahí están clientes de hosting. Pero teníamos pocos clientes todavía. Claro, eso era un problema, ¿verdad? Y porque claro, uno no puede trabajar 24 horas entre cuatro personas. Entonces llega un momento que a lo mejor tienes que ampliar un poco la plantilla. Y al ampliar la plantilla, pues necesitas más clientes. ¿Sabes qué hicimos? A ver si se te ocurre. ¿Buscar un comercial? Eso habría hecho cualquiera, pero nosotros compramos otra empresa. Compramos una empresa que se llama Estrategias Website. Sí, sí, sí. Y bueno, estaba guay porque tenía empleados, ¿vale? Esos son nuestros ahora. Entonces ya los pasamos y ya está. Y esa empresa se dedicaba sobre todo al tema de... Tenían hosting, por supuesto. También igual de malo que el otro. Toda base de plays y cosas de esas. Que todo eso ha habido que migrarlo. Y tenían dominios. Dominios, muchos dominios. De hecho, era el noveno registrador más grande de España. Wow. Que eso, por supuesto, ahora es Tecnocrática. Claro, tiene los de Neodigit, los de Tecnocrática y luego además los de Estrategias. Que bueno, esa empresa tampoco existe ahora, naturalmente, es una marca también. O sea, las facturas pone siempre Tecnocrática, centro de datos. Bueno, pues usamos el mismo panel y reforzamos bastante lo que era la parte de dominios, todo el filtro de dominios. Por ejemplo, quiero los .com que caduquen dentro de 5 días, que sean del subcliente no sé qué. ¿Por qué? Porque una persona normal no tiene 20.000 dominios, ¿verdad? Una persona que tiene 20.000 dominios es porque es una empresa que vende dominios. Claro, y tú le has de dar alguna herramienta para poder identificar eso. Bueno, pues el tema de los contactos, lo gestionas ahí. Y luego, claro, los contactos, los .es funcionan de una manera, los de otra, los .tal de otra, y te puedes encontrar cosas tan absurdas como, yo qué sé, el punto... Hay puntos de... Hay TLDs de países que te obligan a que vivas en el país. Es fácil de comprobar, ¿no? Los punto Berlín tienes que vivir a 30 kilómetros del centro de Berlín. Ahora me lo programas eso y me lo metes en un panel para validar datos. ¿Qué te parece? Hay por ahí gente con unas ideas de políticos magníficas. Entonces, claro, tienes que hacer unas validaciones extrañísimas, ¿vale? Extrañísimas. Pero bueno, ¿cuántos TLDs soportamos? Pues yo creo que casi todos. Algunos no los soportaremos. Y luego hay algunos que los soportamos, pero no están puestos para el público en general, ¿vale? Pero casi todos. Y eso. Y ahora mismo, pues eso, somos registradores oficiales del .es, por supuesto. Y luego de cosas más extrañas, por ejemplo, .pe, los de Perú. Uno de los registradores oficiales de Perú es Tecnocrática Centro de Datos. ¡Guau! Wow. Sí. Los del .cat también, los .eu, los .com, bueno, de todo esto de los que se te ocurran, ¿vale? Y luego no, luego hay dominios, yo qué sé, un dominio de la India, pues no te vas a poner como registrador oficial de dominios de la India, ¿no? Claro. Que pues esto se los compras a un mayorista. O sea, no te voy a mentir tampoco en eso. Y bueno, y ahí andamos y estaremos, pues yo creo que ya cerca de 400.000 dominios gestionados con el panelillo ese que tenemos, el de los dominios. Pues ahí hay, pues eso, unos 400.000 dominios. Y bien, va bien. Va bien la cosa. Bueno, me has dejado de piedra, ¿eh? Porque, o sea, yo Neodigi, yo dije, bueno, sí, Eduardo trabaja en esta empresa, Neodigi, que no sabía que era una marca, sino una empresa. Sí, bueno, igual, sí, igual, el sí. Tema de los servicios, pero es que me estás hablando ya de un montón de cosas, ¿eh? Bueno, y esa es la parte de hosting. Oh, vale. Vale, okay. Eso es hosting. Okay, okay. Bueno, el hosting está muy bien, pero buen hosting y dominios. Y luego tenemos servicios de centro de datos y de red. Hay unos cuantos ISPs en España que tienen pues sus dominios, su hosting, pues como un Neodigit, pero claro, no tienen capacidad de gestionar sus routers, sus BGPs y sus cosas, ¿verdad? Entonces, pues hay unos cuantos que su sistema autónomo, sus routers, sus tránsitos y sus conexiones a internet se las gestiona un tal Tecnocrática. Madre mía. Claro, y a eso también nos dedicamos. Y eso es una cosa que tenemos ahí, yo qué sé, ahí tenemos unos cuantos clientes con sus propios sistemas autónomos, sus conexiones, su todo. Hay unos que les damos nosotros los tránsitos o que tienen tránsitos por otros lados o lo que sea. O incluso tenemos un cliente en concreto que tiene un cliente que tiene su propio tránsito independiente separado de Neodigit. Porque mueve suficiente tráfico como para separarlo y no mezclarlo. Porque como es un tráfico también como muy picudo y tal, para que no pueda afectar de ninguna manera a nuestros clientes. Claro. Un cliente de Neodigit es un... Joder, tú tienes que tener tu conexión. Hay una cosa que es que nosotros, yo cuando te vendo 2 gigas de memoria, no te estoy diciendo que puedes usar hasta 2 gigas de memoria. Yo te digo, estos 2 gigas son tuyos. Y no hay sobresuscripción. Con lo cual la máquina no se va a quedar frita de memoria en la vida. Claro. Nunca. Pero claro, no te voy a vender el hosting a 2 euros, evidentemente. Evidentemente. Entonces, ¿se te va a quedar colgado por ahí? Pues no. ¿Vas a tener otros problemas? Pues no. ¿Se te puede caer? Pues sí, claro que sí. A todo el mundo se le puede caer, se le puede ir la luz. Pero bueno, y eso es básicamente. Y luego cosas así que hemos hecho. Pues somos ahora mismo el registrador de España. Bueno, somos la empresa de hosting de España que tiene más dominios con DNSSEC desde hace 2 años. Nosotros todo lo tenemos en DNSSEC desde hace 2 años ya. Tú llegas en tu panel y dices, quiero DNSSEC, pinchas y te lo pone. Te lo hace todo el panel, tú no tienes que hacer nada. O sea, que no solamente dan el buen servicio, no solamente tienen todo automatizado, sino que además están en lo último en cuanto a lo que haga falta. Pero tenemos un problema. Ajá. Somos muy malos comunicando las cosas. Sigue sin comercial. Seguimos sin comercial, claro. Entonces, no se entera, los clientes, pero claro, no se entera, el gran público no se entera. Y tenemos todavía pues grandes carencias, que es en casa del herrero cuchillo de palo. La web no es lo buena que debería de ser. La web no hace justicia a lo que es el panel, ni la de Tecnocrática, ni la de Neodigit. No. Y estamos hablando de nivel de diseño o funcionalidades de la web. De todo. Todo. Da igual. Da exactamente igual. Tú sabes un poquito de web. Tú si entras ahí vas a decir, he visto carnicerías con la web más completa. Pues sí, es cierto. Sí, pero claro, el panel es otra cosa. Entonces, claro, así es complicado, pero bueno, eso es una cosa que a ver si podemos intentar ir solucionando. Te iba a decir en el 2018, pero quiero decir en el 2019. En el 2018 ya malamente. Ya para eso sí, algo en 2020, ¿no? Vamos... Sí, eso ya tal. Y... Pero bueno, nos va bien, no nos va mal. Y bueno, somos 14 personas ya en nómina, ahí. Y bueno, no sé, no se me queja a nadie, o sea que bien. Déjame ver, si estoy revisando aquí ahora la web de... Está revisando la web, no seas muy duro. De Neodigit. No te voy a decir, las he visto peores, créeme. ¿Las he visto peores? Sí, he visto a ver, peores. No está mal la web, ¿vale? Pero no se puede comprar desde la web. no sí. hay ni un solo precio. Exacto, o sea, está, es lo que te iba a comentar. Lo único que, o sea, das información, pero no das la información que a mí como cliente quizás me interesa. O sea. Claro, efectivamente. Entonces tú dirás, ¿y cómo se da alguien de alta aquí? Bueno, arriba un botón que se crea cuenta, ¿no? Claro, y tú llegas ahí, sí, sí. Pero, pues sí, pues se dan de alta gente, ¿eh? Pero funcionamos más por el boca a boca. Luego también piensa que somos, trabajamos mucho en plan mayorista. Entonces, bueno, pues hay, no sé, hay gente que hace por ahí muy buena publicidad y que trabaja muchísimo más eso. Nosotros estamos más enfocados a que funcionen las cosas que otra cosa. Pero eso es importante porque al final, cuando das un buen servicio, el boca a boca es muy importante. Claro, sería un plus, un extra que tuviese... promoción por aquí, por allá, post virales en redes sociales, qué sé yo, pero lógico, pero igual, de nada te sirve tener toda esa parafernalia de publicidad si al final cuando el cliente llega y dice, pero bah, me estás vendiendo algo que no es, y si al final... Claro, no, mira, la gente lo prueba, está contenta y hablan bien. Y los clientes suelen crecer y el que tiene un servidor te pide otro... Y la gente va creciendo y luego van entrando clientes nuevos, que bueno, no acabo de entender muy bien cómo, pero van entrando, o sea que ese es el boca a boca. Por y boca eso a, boca, a mí me gusta mucho, eso no lo puede decir cualquiera, o sea que... Pues muy bien, muy bien. O sea, me he quedado, como te digo, de piedra porque es más grande, el negocio es más grande de lo que yo pensaba, de lo que yo pensé realmente. Tecnocrática es un monstruo. Pues, vaya. Bueno, pero yo nunca he escondido nada. Siempre te he dicho, pero vamos. No, que es que, no es que siempre hemos hablado de alguna forma de Neodigic, pero no, sí. No hablamos como tal del cimiento de Neodigic, ¿cuál es? Que al final... Sí, el cimiento es el otro. Y bueno, y luego cambiamos de CPD y fuimos tal, ahora estamos en un Tier 4. Y que está mucho mejor, sobre todo porque está mucho más cerca de mi casa. Y tardo mucho menos en llegar, es maravilloso. Y la oficina es justo la pared de detrás. Me hablaste inicialmente de 24 racks. ¿Cuántos tenemos ahí? No, ahora no, porque hemos virtualizado casi todo. Ahora estamos en 15. Oh, pero claro. Pero 12 eran del cliente que solo duraba un año. Ya, que al final se fue. Hombre, claro. Claro. Claro, eso era un proyecto de un año. Claro. Eso era, el reto no era crear la empresa, era que después de un año pudiéramos comer. Bueno, te cuento más o menos, yo en Cuba, mi último trabajo fue en el Joven Club de Computación. Es como una institución que hay en Cuba que supuestamente lo que su misión y visión era acercar a los jóvenes a la informática como tal. Y yo trabajé en lo que viene siendo el nodo central. En Cuba es un poco más complicada la historia, porque al final nosotros dependemos de una empresa que es la que controla todo, que es ETEXA, Empresa de las Comunicaciones de Cuba, .sa. Entonces, ETEXA viene siendo como el gran ISP, el gran hermano. Claro, que arriba ETEXA hay otras cosas que tienen otro nombre que nadie conoce. Pero bueno, ETEXA es el área visible, ¿no? Es el techo visible. Y entonces, nosotros... estábamos un paso por debajo de ETEXA, ¿ya? Nosotros éramos como ISP de toda la red de club que había en Cuba. Y lo que teníamos allá eran, a ver, teníamos, si mal no recuerdo, 3 racks y ni siquiera a full capacidad. O sea, teníamos en cada rack 5 servidores o algo así. Y con su caguema era más bonito, o sea, no sé qué más, pero... todo virtualizado. Y entonces en Cuba, por H, por J, por B, por lo que sea, allá te usábamos Proxmox para el tema virtualizar. Y mira, no nos iba mal. O sea, no... Había sus cositas, pero no nos iba mal. Y básicamente todo estaba así. Es que la virtualización llegó y donde antes tenías 5 servidores físicos dando servicio, ahora tenías esos 5 servidores, tienes... 40, 60, lo que es el servidor, el rendimiento del servidor. Y es grande, eso es bueno, eso es... Y estoy hablando hace años, o sea, hace 3 años atrás que la tecnología tampoco era tan... No teníamos ni siquiera discos SSD, eran discos mecánicos. Y en Cuba me acuerdo que se compró mucho tiempo los Dell, ¿cómo era que eran los...? No me acuerdo qué marca exactamente, qué modelo exactamente era de los él, que se compraba por tercero, por México, porque Estados Unidos no vendía directamente en Cuba, nunca en la vida. Había muchos HP Prolian, qué sé yo, pero luego, con las cosas del gobierno cubano, pues empezó a hacer negocio con China y lo que estaba entrando eran servidores Inspur. No sé si conoces esa marca. No, nunca lo he visto en mi vida. Bueno, a ver un navegador y pon Inspur para que te veas. ¿Cómo se escribe? INSUPR. Inspur. Eran los servidores que entraban ahí. Y aquello, guau, más que bueno, más... Claro, evidentemente, en Cuba no compraban los más caros, en los mejores, ¿no? Compraban la gama más descaradita ahí. Y ahí había todos sus problemas con Frinas o con Prosmo o con lo que sea. Y todo era un rollo. Pero bueno, esto ni siquiera, nosotros ni siquiera se comparaba con lo que están haciendo ustedes. Ustedes son palabras requete mayores. A ver, eso todo el mundo, ¿eh? Por fuera parecen, es que no, ¿esto qué es? Un servidor, pero esto es una torre. Ellos venden de todo, ellos venden servidores, aquí torres. Tienes, vale, con discos de 2.5. Ellos venden. Le voy a echar un ojo. Nunca se sabe. Pero vamos, nunca los he visto, ¿eh? ¿Tú entraste a cuál? ¿A Inspur System o Inspur.com? es.inspur.com. Ah, ya, yeah. Ok. Que además en la portada sale una foto muy, muy, muy chula del centro de Madrid, pero centro, centro, ¿eh? Ah, porque te sale en español, claro. Es... Claro. O sea, está muy chulo. Pero nunca, nunca en la vida he oído hablar de eso. Eso se vende en el mismo marketing que nosotros. Esto quizás es también como las empresas estas que uno no conoce, porque al final lo que hace es vender la empresa como tal. Y entonces, pues, tú no te enteras, pero esto es lo que había. Y ya te digo, era un trabajo... Porque aquí también quería preguntarte, ¿cómo es que tú llegas al mundo de las redes? ¿Cómo es que tú estudiaste eso? ¿Cómo fue? Yo estudié informática, entonces empecé a trabajar en una empresita esta de Pueblo, ¿vale? A tirar cable. Es como todo el mundo. Vale. ¿Vale? Sí. Nadie empieza a trabajar pilotando aviones. Sí. Y pues estaba pues con mis canaletas, tirando cable, tal, no sé qué, y salió un cliente y dije, venga, yo me puse a leerme el manual. Eran unos routercillos de RDSI, de ISDN, ¿qué dirás tú? Unos routers ISDN. Y bueno, empecé con eso. Entonces me compré un libro de Cisco, de CCNA, unas certificaciones que tiene Cisco. Pues lo típico, me examiné y lo aprobé. Luego, pues empecé a hacer exámenes de estos hasta que me quedé sin exámenes. Y bueno, cuando me quise dar cuenta, estaba en Yastel, en el nivel 3. El nivel 3 es... el escalado del escalado. O sea, es... Y, bueno, bien. Y luego, pues, acabé en una empresa de hosting en Athens, que ahora es Telefónica. Y llevaba el departamento de redes y luego acabé allí. ¿Cómo fue? Pues fue un accidente, pues porque cogí un router de ISDN en el año 2000. O sea, que básicamente pues, todo el conocimiento que tienes ahora fue de forma... autodidacta por un... Sí, luego estuve dando clases de Cisco y tal. A ver, autodidacta, no. Sí, pero bueno, coger un libro de Cisco, comprarte un libro de Cisco, sí, y decir, sí, me lo estudio y hago una prueba, eso... O sea, sí, no, eso no, fue no... lo primero. Pero yo estuve trabajando mucho con infraestructura muy grande. Después de eso, piensa que estuve en Lucen, estuve en lo que era la implementación de la red internacional de Telefónica. Wow. Llevábamos Chile, Argentina, México, Uruguay, Italia, Colombia, pero el país entero. O sea, no el país entero, es el país entero. Y como todavía no se había entregado a Telefónica, pues los operadores de luces no eran los de Telefónica. Nosotros llevábamos todo. No era aquello de un operador de DNS, un operador de Radius, un operador de... No, no, perdona, esto no va así. Había tres personas ahí y suerte a mí. Sí, como... Claro. Eso también se ve mucho en Cuba, es así. Uno hace pues todo. Pues ahora en España no, es un cachondeo. Entonces es tú solamente DNS, tú solamente Radius. Con lo cual te tiras 5 años viendo logs de Radius. Sales 5 años quemado, que no sabes hacer nada y te siguen pagando la misma porquería porque no sabes hacer nada. Sí. Y eso es lo que estamos creando en España. Pero ojo, esto no solamente es España. Esto así es actualmente en México, así es actualmente sí. En Latinoamérica. Eso es el que sabe Word, el que sabe Excel, el que sabe PowerPoint, que tú te quedas y dices, pero a ver. Eso no puede ser. Eso no puede ser. En mi época o sabías o no sabías, punto. Ya está. Ahora no. Ah, no, yo es que sé de Radius. Ah, pues mira, vamos a ver, mírate este Radius. ¿Pero qué Radius es? Porque yo solo conozco Radiator. Dices, mira, tío, ¿qué me estás contando? O sea, no, esto es un free Radius. No, no, este no, yo solo Radiator. Dices, mira, o sea, no, lo siento, no. Esto es como el que programa, ¿no? ¿Tú a qué te dedicas? Soy programador. ¿Y programas en Python? Te he dicho que soy programador. ¿Y en C? Mira, soy programador. Sé programar. Punto. Ya está. Si te llega uno y te dice, no, yo soy programador de Python, sospecha. A ver, esto es muy brusco. Me van a tirar piedras por esto, pero bueno. Sí. No, es complicado. Date cuenta que, por ejemplo, en Cuba, tanto yo que yo, pues, ni remotamente tengo la experiencia y el conocimiento que tú tienes ahora mismo, y los que trabajan conmigo, todas las personas que yo conozco de cierta forma en Cuba, nadie o muy pocos tienen certificaciones y estudios como tal de redes y servicios. O sea, eso en Cuba te dicen, oye, como pensé yo. Yo llegué un día a trabajar en mi primer trabajo, técnico laboratorio en un instituto politécnico de informática donde estudié, por cierto. Y llego un día ahí, me dan un laboratorio técnico ahí, a cuidar chiquillos ahí con la computadora, que no rompa la computadora, que no saquen las teclas, que no le echen agua al teclado, tú sabes. Sí, esas cosas. Sí, y había un dual boot, había Windows, había un Debian 4 en ese entonces, porque uno de mis profesores estaba incursionando el tema de Linux. Y en el nodo de ese lugar había un nodo pequeñito, tres servidores tenían ahí de él. Y me dice el profesor ese, ¿tú sabes Linux? Pero yo no, porque yo me acuerdo que en ese tiempo estaba en el servicio militar. Antes empecé a trabajar ahí, estaba en el servicio militar. Y antes de entrar al servicio militar obligatorio en Cuba, me acuerdo que estaba todo el rollo este de Ubuntu mandando los discos, el chip de Ubuntu y demás. Yo sí. Cargué como 70.000 discos de eso, me llegaron y yo me quedé flipando porque un sistema operativo que se ejecutaba en un CD-ROM, ¡guau! Que fue como bomba nuclear en mi cabeza, ¿no? Imagínate, yo toda la vida usando Windows. Y cuando llegaba a la escuela, pues me encuentro una sorpresa otra esta de que ya tenían dual boot al menos. Y la máquina del técnico tenía dual boot. Yo me cargué Windows completo y empecé a meterme en Linux. Y a los 3 meses me dice el profesor, ¿tú tienes, sabes el Linux? Yo, no, yo no. Dice, bueno, mira, si tú me montas un servidor DNS, ahora mismo, me montas en, te voy unos días, 5 días. Si llamo un servidor DNS, te subo para el nodo. Pero, ¿what? Vamos a ver. Abre internet. Que si Byte 9, yo no sabía ni de puertos, ni 53, ni que correo se mete pera, no sabía nada de eso. Ni nada que es eso. Un resolver, nada. Ni DNS padre, ni DNS, nada de eso. Y yo digo, bueno, vamos a ver, tutorial de internet buscando qué cosa para DNS en Debian, Bing, el Byte 9, mira, sí, taca. Montó un servidor. Así, un servidor DNS que lo que hacía básicamente era conectarse un DNS padre que teníamos por encima de la institución esa donde estamos nosotros y le daba y le respondía a los clientes que estaban dentro de la escuela. Un resolver. Exactamente. Y ahí, por ahí empecé y entonces, no, bueno, ya teníamos el DNS en Linux. Teníamos el Windows con el correo en Windows con el MDemo y no sé qué más. Vándame, póntame el correo en Linux. Bueno, vamos para allá, taca. Que si Exin, que es Exin. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en Cuba? Que esto es curioso. Lo que pasa en Cuba es que no es normal. No somos normales. En Cuba no somos normales. No es montar un servidor de correo que mande y reciba correo. Un MTA. No. Es montar un MTA que además de eso controle por cierta cantidad de correo, con ciertas restricciones, que si puede mandar fulano, que si no puede mandar fulano, que si puede mandar nacional, que si no internacional. Un rollo. Y eso no es una institución, es en Cuba de forma general. Es tanto el control que quiere el gobierno con esas cosas que... Yo creo que ese cuento te lo comenté, el mismo Joven Club. En Joven Club teníamos quién puede mandar correo solamente a nivel de dominio local. Quién puede mandar y recibir tantos correos para afuera, para adentro, para internacional, para... en fin, un rollo. Entonces, no es montar un puffin, no es montar un exin, no. Es montar todo un reguero de cosas. y configurarlo en condiciones. Exactamente. Y me acuerdo que probé con Exyn, probé con Puffy, que fue el que más fácil me resultó, porque Exyn... mucho mejor, mucho mejor. O sea, el problema de Exyn era a la hora de hacer las reglas. Que para hacer lo que necesitaban hacer, tenía que tirar de script de pair y no sé qué cosa. No, un rollo. Y entonces, pues, después ya, servir de correo con Puffy, con la creación de correos de contrariedad a mano, con un script que tenía hecho que ponía unos datos, tacatá, que el script era un fichero que le exportaba la LEDA, todo un rollo también. Y así fui mirando todos los servicios y fui conociendo de todo un poquito. De todo un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Y bueno, ya después también me fui acomodando. Ya después conocí Evox, o Arcential, no sé si lo conoces. Sí. Qué bueno, que yo dije, bueno, para pa una pyme, que era que al final aquello, que era una cosa sí, pequeñita de 1,000 usuarios, pues, ¿para qué voy a estar yo configurando Puffy? No, pues, tiro eso ahí y dale, arranca. Y así es como, o sea, básicamente tú ya no tienes, tú no vas a una universidad a estudiar redes o servicios, o a estudiar, no, nada de eso no, es de alguna forma también, pero wow, bueno, yo me quedo loco con todo lo que tienen ustedes ahí. Yo en la universidad no estudié, yo estudié informática de gestión. Había mucha contabilidad y tal, esto fue después. Y luego en la universidad volví al cabo de los años, pero a dar clases. Daba criptografía y daba redes en la misma universidad donde yo estudié. Vale. Que me hizo mucha gracia volver otra vez a mi escuela. En sí. Mi misma escuela, ¿eh? Sí, sí. Pues, y estuve ahí dando clases un par de años. Y bueno, una experiencia muy buena. Y eso que dices tú del correo, el correo sí se puede complicar hasta el infinito. Uh-huh. Mira, nosotros, por ejemplo, tú tienes un servidor y tu servidor no recibe correos. Tus MX, el MX es el servidor donde los correos de tu dominio se reciben. No se reciben en tu servidor, es mentira. Se reciben en unos gateways externos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es ahí donde pasan los antivirus, donde pasa el anti-spam, donde pasa todo eso. Uh-huh. Si eso te lo meto en tu servidor y tú has contratado un servidor de 2 GB de RAM para mover webs, tu servidor lo que va a estar es moviendo correos y no mover webs. Y me vas a decir que es que esto es una mierda. Y entonces yo lo que te tengo que decir es que si quieres un Ples, pues te contrates un Ples, pero que yo no te voy a dar un Ples. Yo te voy a dar toda la infraestructura y lo que implica es que el servidor de correo, la recepción va fuera. Eso también significa que si tu servidor se cuelga y se cae, por lo que sea, tus correos no se van a perder. Exactamente. Están fuera. Luego, como son varios gateways, si se cae tu servidor y además se cae un gateway, tampoco se van a morir porque están en el otro. Ya se entregarán cuando levante. O sea, son muchas cosas. Y al final, todo ese tipo de cosas, pues es lo que al final premia. Que es el tema este que tú dices. Mira, tengo un cliente que tiene tantas reglas de correo que se ha hecho un sistema de ticketing solo por mail. Dependiendo de quién mande el mail pasa por un montón de reglas de Siebel, ¿vale? Hasta un buzón en concreto, con una prioridad en concreto, utilizando un mogollón de cabeceras que yo ni sabía que existían, y se ha hecho un sistema de ticketing que lo flipas. Wow. A base de reglas de correo. Con lo fácil que es instalarse un sistema de ticketing, ¿eh? Sí, pero es que es complicado, es complicado todo el correo. Yeah. Es posiblemente el servicio más crítico que tú puedes encontrar, porque una web sí, está bien, pero web está un backup, no sé qué más, ataca, pero el correo, todo lo que lleva, más las sabas. Y tienes que tener backups también, exacto, de los correos. Sabas, y que no sé cuánto en España, pero en Cuba te piden que tengas por lo menos un año, dos años de sabas de correos ahí, que se van acumulando ahí, que tú dices, si me sobraran los servidores... O si tú más o menos me dieras recursos de comprar discos externos para meter las armas nada más, pero no hay nada de eso. Entonces, tienes que hacer malabares y maravillas. Mira, una anécdota rápida. Me acuerdo que un día, montando, tú sabes, experimentando con lo del correo, no sé, montamos, no me acuerdo, no fue lo que montamos, porque estaba hablando con otro muchacho más que trabajaba conmigo, que dejamos un típico no reply abierto. Porque para enviar el correo de forma masiva, creamos una cuenta de correo, que esa cuenta la activamos en el alias, qué sé yo, mandamos los correos y después lo volvíamos a quitar para que la gente no, porque el no reply realmente sí respondía para atrás. Y un graciosito, un niñito de los que trabajaba con nosotros, de los que estudiaban ahí, porque siempre es un gracioso, que se dio cuenta, sí, al parecer, un iluminado se dio cuenta de que si respondía, si iba a llegar, pero no que solamente iba a llegar, sino que iba a llegar a todo el mundo. Y al niño se le ocurrió mandar una foto pornográfica. Ajá. La suerte fue la siguiente. La suerte fue, primero, que fue un viernes, donde ya todo el mundo está yendo para su casa. ¿Se pudo borrar? El correo al final, no, desde la casa no, tú no lo podías ver. Lo revisabas en la escuela como tal. Esa era la suerte. Ajá. Y la segunda, que estaba en Linux. Con lo cual, un simple script que buscaba dentro de las carpetas de Puffy el correo con el mismo ID, no sé qué historia, bajando, hombre, se iba. Pero, ¿tú te imaginas eso, haber hecho eso con un MDaemon o una cosa rara esta de las que...? Y aquello, hombre, fue... podrías haber contado esta anécdota desde el paro, porque os habrían despedido a todos. Sí. Eso es lo que habría pasado. Y aquello fue terrible, imagínate. Más miles y pico cuenta con toda la misma foto de profesores, alumnos y todo el mundo. Pero bueno, estas cosas no va aprendiendo, ¿no? Esas cosas... Pero es interesante, es interesante. Es un mundo... Pero ya te digo, repito, me has dejado frío con todo lo que hace tecnocrática. Sí, pues hacemos muchas cosas. Es que hay que comer. Comer es muy complicado hoy en día. Porque yo tengo amigos, por ejemplo, que de España también, que cuando me hablan de... Antes, años atrás. No, de dominio, me hablan de One by One y cosas así. No es lo mismo. Pero yo me quedaba... Pero... O sea, básicamente ahora tu competencia. Competencia a tecnocrática en España, ¿quién es? Pues a ver, competencia, pues sí, todos estos son competencia, esto es que has dicho, pero es que es otro rollo, ¿vale? Tú vas a llamar a un sitio donde hay un call center, están en Alemania y es que es otro rollo, sí, vas a tener correo, vas a tener una web igual, sí, exactamente. ¿El servidor va a estar montado igual? No, pero a ti lo que te preocupa es que la web funcione y que el correo vaya. Y si no haces ninguna barra basada y es simplemente correo, te va a ir en cualquier sitio. Lo único que es, si tú llamas a One and One para decir que es que quieres que el correo haga no sé qué cosa extraña, pues te van a dar felicitar las Navidades. Si les dices, es que mis correos han desaparecido, no sé cómo. Yo te lo digo, le has dado borrar. Esto es muy común, ¿vale? Pues claro, si te llamas a One and One y dices esto, pues te van a decir que la vida es dura, ¿no? Si me llamas a mí, te diré, ¿quieres una copia de ayer? Campeón. Que te ponen los correos que haya ayer. Que no significa los correos hasta ayer. Significa los correos que haya ayer a esa hora en concreto. Claro. ¿Vale? Si es un IMAP, pues tal. Y eso te lo podré hacer. Esas son las diferencias. ¿Vale? Que tú llamas, hablas con alguien o no. Y ese tipo de... Bueno, en todos los aspectos, incluso en facturación. Oye, que es que he cambiado la empresa de CIF, que quiero que me hagas una rectificativa y que me hagas las facturas de este último trimestre a nombre de esta nueva empresa con este nuevo CIF. Esto díselo tú, llámate al call center de One and One, que nos vamos a echar unas risas. Es que ya el valor que está dando usted es ese. Es como algo local, bueno, mira, tenemos que citar a José. Funcionan y responden, porque al final... Es una cosa que es más personalizada, que es más de tú a tú y no es tan genérico como un call center o un no sé qué más. Y es que como pongas un call center, mueres. O sea, que ustedes no tienen ni remotamente pensado montar algo como eso. No, porque si hago eso, quiebro. A ver, ¿por qué me vas a contratar? Me refiero, por ejemplo, a contratar... No sé, 50 gente, ponerles un teléfono ahí. 50 gente que no saben de... No. Y te voy a decir por qué. Yo ahora mismo estoy en mi casa. Encima de mi mesa, voy a ver si te lo puedo enseñar por la cámara. Tengo un teléfono exactamente igual que el que tengo en la oficina. Ajá. Exactamente igual. Y está conectado exactamente a la misma centralita. Vale. Yo si trabajo en mi casa o trabajo en la oficina, tengo exactamente lo mismo. Exactamente. Vale. Pues así todo el mundo. O sea, si tuvieras el Telegram por la mañana de estoy en la 258, te traduzco. Hoy no voy a la oficina y me quedo en casa. ¿Vale? Nah, es que lo bueno que tiene este tipo de trabajo también es que no hace falta ir a la oficina. Eso lo puedes hacer con un determinado perfil de gente. Sí. Pero eso no lo puedes hacer en un call center. Sí. Claro. Si tú eso lo haces con 50 personas de un call center, la inmensa mayoría van a funcionar bien y se van a quedar en casa currando. pero a lo mejor tienes un pequeño perfil que lo que hacen es irse al Carrefour, uh-huh. ¿sabes? Entonces, pues incluso nosotros hemos tenido, pues mira, hubo uno que le entró una paranoia que quería irse a estudiar inglés a Irlanda y que lo necesitaba, tuvo una visión, ¿vale? Entonces, claro, como se quería ir 6 meses a Irlanda, o 4 o 5, no sé cuándo, dio la carta de baja. Y es, ¿y por qué te vas, tío? ¿Te hemos hecho algo, tal? No, no, es que me voy a aprender inglés y, claro, no puedo trabajar. Ah, ¿y si te llevas un teléfono? Ah, ¿puedo llevar un teléfono? Pues yo, de verdad, yo prefiero que te lleves un teléfono ahora tener que buscar a de forma. ¡Buf! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué perezón! Y estuvo trabajando en Irlanda unos meses. Claro. Y el tío, bueno, luego volvió, con lo cual no debió de sentarle muy mal. Este tipo de trabajo es lo que da. Te da esa facilidad, pero además de eso, si tienes el trabajo bien hecho, es muy raro que un cliente te llame por algún problema si todo está bien. O sea, no, a ver, pero en cuanto tengas 8 o 10 mil clientes, todos los días llaman. Sí, pero por cosas que... O sea, por cosas de esas, efectivamente, pero llaman, claro, y tiene que haber alguien para cogerles el teléfono. Vale, sí. Pero como... mira, llevamos casi una hora hablando y el tío no sonaba, o lo tienes en mute. ¿El qué? El teléfono. No, hombre, yo es que estoy de baja. Oh, bueno, entonces, estás de baja. Yo ahora estoy desconectado de la centralita. Ah, ya. Puedo llamar, pero si llama alguien tal. Pero vamos, que por la tarde entran unas 20 llamadas. Está bien. Tampoco te creas tú que esto es un no parar de sonar el teléfono, ¿eh? O sea, entran 20 por ahí. Te lo puedo decir exactamente. Puedo meter una centralita y mirarlo. Pero vamos, que no tal. Está bien. Bueno, Edu, no sé si quieres decir algo más con respecto a darte un poco autobombo, publicidad, que al final... No, autobombo, publicidad. No, ninguno más todavía. No, o sea, nada, nada. Hombre, imposible. Hombre, es que estamos hablando de que... ¿te falta un comercial? Vamos a... Sí, pero es que es muy complicado. A día de hoy yo creo que, mira, ni siquiera un comercial. A día de hoy las empresas lo que hace falta es un community manager, ¿cómo es que le llaman ahora? ¿No? Tampoco. Tampoco. El objetivo de crear la empresa era que pudiéramos vivir cómodamente. Uh-huh. Yo vivo muy bien. Vida no es todo ganar dinero. ¿Qué me estás diciendo? Entonces, si te buscaras una persona que te buscara 10.000 clientes más, lejos de vivir bien, estarías más atrasado. A lo mejor sí. Está bien. En la vida hay que saber qué es lo que se quiere. Pues voy a plantearme, a lo mejor me da negocio montarme un... La empresa no tiene un community manager, pero tiene un podcaster que te cagas. Sí. Además, yo hablo mucho en el podcast. Así que bueno, y la verdad es que muy, muy contento. Si un día te vienes, te das un paseíto. Que ayer estuvo el de Naseros. Majosan, estuvo ahí en la ofi. Estuve ahí, bueno, yo creo que últimamente grabo todos los días. Sí. Sí, de hecho vi el podcast con... Al rato podcast con Majosa. Sí, lo publica él, pero vamos, que lo grabó él con una grabadora de verdad, ¿eh? Que tiene una grabadora de esas que se te va la cabeza. De esas micros espectaculares que tienen conexiones XLR y... Uf. Increíble. Yo con una de esas programas mayor. De esas que quisieras tener. Y si es en estéreo, mejor todavía, ¿no? En estéreo. Una maravilla de cacharrito, jolín. De verdad, necesito uno de esos. Lo necesito. No es que lo quiera, ¿eh? Es que lo necesito. Es muy diferente, ¿eh? Yo realmente no quiero eso de gastar dinero, no me gusta. Pero lo necesito. Sí, es como que tú tienes el micrófono ahora que vale 250 euros, pero ves otro que vale 300 En fin, no es que la voz te vaya a mejorar ni que vaya a hacer algo más, pero... No, vas a notar nada. Yo llegué a la conclusión que da igual, que ya no... Esto no mejora mucho más. Esto ya se oye así, ya se oye bien. Claro. Vale. Pues, bueno, señor, pues muchas gracias. Yo lo que sí que quiero es decirle a la gente que entre mucho en System Insight a revisar, porque ha habido cambios en la web muy interesantes. No, pero todavía. Pues si ya los hiciste hace 2 meses. Es como el micro. Es que estamos como en Gmail, siempre estamos en beta, ¿sabes? Ah, entonces claro, estoy claro. Recibiendo feedback, porque por más que tú que tú hagas cosas local y pruebes todo hasta que la gente no pruebe realmente, tú no te das cuenta de los problemas que tienen. Y me han reportado mucho feedback y cosas que tengo que mejorar ahora mismo. Ahora cuando terminemos aquí me pongo a mejorar. Oye, y por cierto, no sé, si te hace falta cuando se decidan hacer algo con el sitio web, no sé qué más, yo te puedo ayudar, no dudes en contactarme. Sí, no, lo que pasa es que es más complicado, porque hay que integrarlo con el panel para poder hacer desde ahí las compras y tal. Sí, sí, me refiero, no sé, si te hace falta opinión en cuanto a... Porque todo lo que va por debajo es una plataforma monstruosa, no te imaginas cómo de grande. Todo en Ruby y tal, el panel es un monstruo, Tú sabes que tiene que haber un API para cada TLD distinto, para hablar con cada registrador. Tienes que tener un API para uno para cada uno de ellos, luego para cada tipo de servidores, para todo. O sea, eso es, si me meto en el GitLab, te podría decir cuántas miles de líneas tiene, pero muchas, ¿eh? Eso es la muerte del Ruby, lo que hay dentro, vamos. Está todo en Ruby, por cierto. Todo. Madre mía. Pues nada, entonces lo dejamos por aquí y nada, darte las gracias. Yo creo que esta conversación la teníamos pendiente hace rato. Sí, la teníamos pendiente y hoy era un buen día. Sí, hoy es un buen día para comenzar. Por cierto, antes de irnos, maratón, te escuché casi que a la 1 de la mañana aquí. Es que te digo qué es lo que pasó. Yo ahora mismo necesito dormir mucho. Entonces yo no me podía comprometer ni a tener un programa, que me lo dijeron, ni a hablar con vosotros, que hablaseis muy tarde. Para mí era muy tarde. Vale. Entonces me dijo Pachi y Andrea, ¿te animas a hablar con nosotros? Era por la mañana. Y vamos a hablar por la mañana. Y yo dije, bueno, va, pues hablo. Y me levanté para hablar con ellos y tal, que querían hablar de viajes. Y bueno, estuvo bien, ¿no? Pero dije, bueno, pues una horita, ¿no? Y me dicen, no, son 3 horas. Y yo, claro que sí, guapi. Pues eran 3 horas, ¿vale? Aguanté 3 horas ahí como un campeón. Madre mía, 3 horas. De 8 de la mañana a 11 de la mañana. Decía, no, aquí empezó como a la 1 de la mañana y yo le decía, Andrea, ¿cuánto queda? Y me dice, 2 horas. Diré, ¿qué? Sí. No. 2:15 de la mañana hasta llegué. Ya. No di para más. No, estuvo bien. Además, hubo el José, yo me reí mucho con José Escolar, que le hicieron una llamada, no sé si la has oído. Esa lo escuché. Y luego la de Andy Arias, que le hicieron otra llamada. En fin. Está muy bien. Bueno, nada. El Pache y Andrea son un par de bichos. Los quiero mucho, pero que no me llamen, por favor, que no me llamen. Lo dejamos entonces aquí, ya saben dónde contactarme, el caso de Eduardo, @Collado, ¿verdad? En todos lados. edu@eduardocollado.com en el correo y luego ecollado en Twitter y Telegram. Perfecto. Y eso es todo. Darle las gracias nuevamente a Eduardo por estar conmigo en el episodio de hoy. Este podcast, así como todo el contenido que se encuentra bajo el proyecto, es completamente sin ánimos de lucro. Sin embargo, si usted quiere y puede donar mediante PayPal, puede hacerlo accediendo a la URL en nuestro sitio web podcast.systeminsight.net/donación. Si desea hacerlo por otra vía, no dude en ponerse en contacto conmigo mediante el correo electrónico systeminsightblog@gmail.com o a través de mi cuenta de Twitter @lastdeveloper o system-insight. Pueden también encontrarme en diferentes redes sociales, principalmente en Telegram, en su grupo de System Insight, el cual pueden acceder al mismo mediante la URL t.me/systeminsightgroup. Y nada, gracias por tener la paciencia de escuchar. Un abrazo bien fuerte y hasta el próximo episodio. Chao.